Coco, déjame conectar un rato que hay una piba que me vuelve loco, te juro, boludo. Vení, ahí está, mirá, mirá, mirá, mirá. Ahí está, mirá, mirá, mirá, mi amor. ¿Qué, qué? Vamos a hacerle un tema. Te vi, estás ahí, al otro.